Botanic London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos, pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Botanic, con espíritu propio y un diseño electrizante. Botanic London Dry Gin, tocada por la mano de Buda. Disfruta con un consumo responsable.